Atención, pueblo de Guatemala. Mucha atención, pueblo guatemalteco. Esta es... La Voz Popular. Por primera vez escuchan ustedes... La Voz Popular. La emisora que todos esperaban. Una emisora del pueblo al servicio de todos los guatemaltecos. Esta emisora es de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Transmitimos desde el corazón de la Sierra Madre en Guatemala. Usted nos escucha en onda corta. En el número 7 de su radio. Por la banda de 41 metros. Todos los viernes a las 6:15 de la tarde. La Voz Popular, Jionga tejot radio tojka banda toj 41 metros puxo tejo es viernes guacac que olajo te jale axetejo snaxvillo. Nuestro pueblo se alegra hoy porque ya tiene su emisora. Desde hoy tiene su voz, la Voz Popular. La emisora de los hombres y mujeres que desean una sociedad nueva donde todos podamos vivir en paz, con justicia y sin represión. La Voz Popular es la voz de los revolucionarios y de los auténticos demócratas y verdaderos patriotas que anhelan una sociedad libre, en paz y felicidad. Nuestro saludo también para los pueblos amigos del mundo, que son solidarios con nuestra lucha. Saludamos a los medios de comunicación nacionales e internacionales que se han hecho eco del surgimiento de la Voz Popular. Pero cuando todo el mundo se alegra con el nacimiento de la Voz Popular, los enemigos del pueblo ya están empeñados en silenciar a la nueva emisora. El general Cáceres Rojas y el mismo presidente Vinicio ya han declarado que la van a localizar y pronto la van a controlar. Es una pena, señor presidente, que hable tanto de democracia y de libertad y no se nos permita decir la verdad. ¿Por qué temen ustedes el surgimiento de la Voz Popular? Porque saben que tras la Voz Popular está toda la fuerza de un pueblo insurgente y combativo. Un pueblo decidido a conquistar su libertad. Cuando escuchen esta música, es la Voz Popular. Los incendios en el Petén han devastado extensas áreas de la flora y fauna de nuestro país y han puesto en grave riesgo a la población de la zona. Además, se ha visto en peligro de destrucción el patrimonio cultural de nuestro pueblo, que es Tikal y que también es patrimonio de la humanidad. Pero el alto mando militar no le importa nada cualquier tipo de destrucción, porque es el alto mando quien da las órdenes de quemar extensas áreas donde operan las fuerzas de la URNG. El vocero del ejército, coronel Etona, atribuyó los incendios a la acción de la guerrilla. El coronel Etona sabe muy bien que la selva y la montaña son nuestra casa, son nuestros cuarteles. Sabe que los árboles y la vegetación son nuestra defensa. ¿Cómo la guerrilla va a quemar su propia casa? ¿Usted qué piensa? Llamamos a todas las organizaciones humanitarias, nacionales e internacionales, que defienden los derechos humanos. Llamamos a los pueblos libres del mundo a denunciar la violación de los derechos humanos que hace el alto mando militar en Santiago Atitlán, Sololá. El ejército tiene tomada la población de Santiago Atitlán. Desde el 20 de abril ordenó que ningún habitante abandone su vivienda ni circule por las calles a partir de las 7 de la noche, amenazando con capturar, desaparecer o ejecutar extrajudicialmente a quienes desobedezcan la orden. Se prohíbe a los campesinos que trabajen sus parcelas de las 2 de la tarde en adelante. Solo por 6 meses al año podrán ser cultivadas, ya que el ejército minará todos los caminos y los alrededores del pueblo. Y ya están con nosotros Don Beto y Doña Tona. Subín, hombre, que ya está corriendo los pollos de nuevo. No es el Chucho Beto, es la Lina que está agarrando a la gallina Kish. ¿Y para qué andan agarrando animales a esta hora? ¿No te acordás que vamos a celebrar el Día de Maestro, pues? Le voy a llevar su gallinita a don Carlos. Es verdad, pues. Ya se me había olvidado. Está bueno que le llevemos algo. Don Carlos es un buen profesor. Por lo menos el Día de Maestro que se toman su buen caldo de pollo. Yo también le voy a llevar algo. Un su buen trago le voy a llevar. Ay, Dios, Beto, ya estás pensando en el bendito guaro. De vez en cuando un traguito no cae mal. Bueno, de repente por el profe, me echo uno también. ¿Cómo que me echo uno también? Mira que es feo que las mujeres anden tomando. Mira, como dice el profesor, las mujeres también tenemos nuestros derechos. Ah, ese don Carlos, hasta las mujeres nos vino a cambiar. A enseñarnos, no a cambiarnos. ¿Acaso no te gusta que yo pueda escribir y saber dónde quedan los pueblos y los números, no te parece? Y por eso ya querés hacer lo que andan haciendo los hombres. Ay, Beto, dice don Carlos que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Ya me estoy arrepintiendo de llevarle la gallinita. ¿Cómo sos de malagradecido vos, Beto? La URNG aclara que en la semana recién pasada, la G2 del Ejército elaboró y distribuyó entre los medios de comunicación del país un falso comunicado, supuestamente firmado por la URNG, en el que se lanzaban amenazas a un grupo de maestros. Esos falsos comunicados son medidas de guerra psicológica que periódicamente utiliza la G2 para crear confusión y terror en diferentes sectores de la población. Nachtsiknal que onanwina kaahor yolojo emisora de URNG tonzaots el chespetjo orlu, kuxsonjo viernes kpomla achtajo juek olajo tekale. fugasradial.org